que yo te canto. Oye este ritmo, que es un encanto. Oye mi cumbia, que yo te canto. Oye este ritmo.